Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Os saluda desde Osnabrück, en la Baja Sajonia de Alemania, Mercedes Herrada, que os va a acompañar durante una horita musical de mucha mezcla punkera, rockera y metalera en este mixtape número 95. Esa mezcla que tanto me gusta y que espero que a ti también. Cargado de nuevo de muchísimas novedades que vamos a ir descubriendo durante este programa y recordando un par más. Emitiendo los martes de 10 a 11 de la noche, ya sabes, con redifusión los sábados de 1 a 2 de la tarde en asatomataradiorock.com, la radio online del rock, y a través de podcast ya los martes en laveo.cat/podcast/mixtape. Puedes encontrar más información en la web del programa mixtaperadio.online. ¿Qué os parece si empezamos? Banda Queens of the Stone Age con el Little Sister del álbum de 2005 Lullabies to Paralyze. Seguimos con el sonido stoner de California. Nos vamos a un trío valenciano llamado Land of the Sun, quienes llevan ya unos cuantos años en la escena rock de los alrededores de Denia, en Alicante. Su álbum 2 en números romanos está a punto de publicarse el 24 de marzo a través de Noirax Producciones. Los escuchamos con el nuevo single Down the Hill. We'll be right back. Estás escuchando Mixtape en labeu.cat y en asaltomataradiorock.com. Hemos vuelto a escuchar el mixtape Distorsión desde Baracaldo con su último single de su trabajo, El Punky del Hacha, que lo están presentando en vivo y en directo en su gira 40 años de los putos Distorsión. Seguimos con Caótico, que ha publicado un nuevo vídeo con la versión 2.0 de Preso 2023 tras 20 años de su publicación. Luego escucharemos a Son and Bastard con otro tema de su trabajo Dolor y Odio titulado Sin Miedo. Yeah.

duelen mis manos. Venceremos al bien y al mal. No habrá calles por pisar. Porta los trenes que haya que pillar para llegar al camino de la libertad. Para llegar al camino de la libertad. Salgo a la ventana para ver si vuelves. Se pierde la mirada. Cuando amanezca, de los andaluces Terral, es el nuevo single y primer adelanto de su nuevo disco, El Club de los Perseguidos Infames, grabado en enero y que esperamos escuchar pronto, pues muchísimo más. Este tema viene acompañado de un videoclip que también podéis encontrar en la web del programa mixtaperadio.online, grabado por el joven realizador sevillano Pablo Casma en las espectaculares instalaciones de OVNI Studios, donde se puede ver a la banda liderada por Sergi Méndez tocando con una imagen que recrea las antiguas proyecciones de 8 milímetros pero con la máxima calidad audiovisual. Vamos a seguir con Periferia, una joven banda que estará tocando en directo este viernes 24 de marzo en la sala Cadabra Lounge de Madrid, presentando su nuevo disco Fortuna o Discordia. Los escuchamos con Aprender de lo Vivido. Jugué a aprender de lo vivido, junto al paso de la vida, y aproveché su adrenalina para lidiar con la caída. Ando buscando mi camino y a ratos vuelo a ras de suelo. Cuando me miente mi cabeza en lo que pudo haber sido, y a veces no entiendo nada, aunque el mundo siga girando, si no me salen las palabras. Entre la niebla distingo recuerdos que quedan lejos y no puedo alcanzar. Nadie responde si grito a lo lejos y las noches pasan. Tengo guardado el mechero que me regalaste aquella vez. Su llama me enciende por dentro. No lo veis, juntos aprendimos a crecer en el recreo de la adversidad y nunca pudimos volver. Sigo en pie, quedan cenizas tras la tempestad, aunque el tiempo fue siempre tan cruel. Estás escuchando Mixtape. Roll, qué gustazo escuchar de nuevo a la voz de Fortu, qué gustazo escuchar de nuevo a Opus, que siguen celebrando su 40 aniversario. A Pico y Pala, nuevo single con vídeo, que además viene acompañado de las próximas fechas de sus conciertos. Nos vamos ahora a... vamos a viajar en el tiempo. 20 años. 20 años atrás, para recuperar uno de los singles del álbum Reflections de los finlandeses, Apocalíptica. Contaban con las colaboraciones de, por ejemplo, de Dave Lombardo a la batería en varios temas, entre muchísimos otros músicos, voces como la de Nina Hagen en el tema Seaman, o como en esta versión que vamos a escuchar del Far Away volumen 2 con la colaboración a la voz de Linda Sandblant. There's something in the way. You're always somewhere else. Feelings have deserted me to a point of no return.

desde Barcelona, Ars Nova con Isra Ramos, en este su nuevo trabajo Abrazando las Sombras, disponible desde el pasado 17 de febrero en todas las plataformas digitales y en edición física limitada. Presentarán este álbum el próximo 20 de mayo en la Sala La Nau de Barcelona. Seguimos con el rock and roll de los daneses Sucker Punch, que han firmado con Wormhole Death Records y que publicarán con ellos su álbum Redneck Gasoline el 21 de abril. Los escuchamos con Go Big or Go Home. Thank you. Jam de la vocalista Elisa C. Martín. Ya la hemos escuchado en varias ocasiones en Mixtape. Lo hacemos hoy de nuevo para informarte de que ya queda muy poquito para que su disco en solitario, Nothing Without Pain, vea la luz el 31 de este mes de marzo. Pásate por Demon Shop porque han hecho una pre-order hasta el 29 de marzo que incluye un parche de regalo exclusivo. Llegamos al final de esta edición de Mixtape y me despido ya agradeciéndote muchísimo la escucha. Si quieres apoyar de alguna manera al programa, pues lo puedes hacer compartiéndolo. Lo puedes encontrar siempre en asaltomatarradiorock.com/mixtape y también todos los martes en labeo.cat/podcast/mixtape. Más información y la playlist la encontrarás como siempre en la página web del programa mixtaperadio.online. No olvides la redifusión de los sábados de 13 a 14 horas en asaltomatarradiorock.com. Nos vamos a Estados Unidos para escuchar el último tema de hoy. Son The Metal Birds. En diciembre publicaron su álbum Birdie Lane y nos han ido enviando adelantos y singles. En esta ocasión vamos a escuchar Plush. Nada más, un abrazo gigante de Mercedes Herrada y hasta el próximo Mixtape. So embarrassing that I begin to